But

I'm so sick. más clásicos. Clásicos. 98.5. I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You can do magic. You can have you desire magic, and you know you're the one who can put out the fire. You know darn well when you cast your spell, you will get your way. When you hypnotize with your eyes, a heart of stone can turn to clay. La FM siempre. Kiss, Mother Soulful, Rockset, Madonna y Cindy Lauper, la FM, los Bee Gees, Bon Jovi, Guns N' Roses, los Prisioneros, los Fabulosos Cadillacs, Michael Jackson, Bichina y O'Connor, 98.5, Ross Stewart, Milli Vanilli, Phil Collins, Freddie Mercury, Aerosmith, Donald Summer, Toto, Rolling Stone, The Bee Gees, 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. She's sitting looking pretty, a broken

98.5 en Cali. Clásicos siempre. Hasta sobre el mantel. La lluvia de la masa. Un poco de miel. Un poco de miel. No basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para creer. 98.5. Casa de para tres. Audífonos. Gracias por arriesgarse, arriesgarse a hacer algo diferente en esta ciudad. Llevo 6 años viviendo en esta maravillosa ciudad y lo más difícil fue no encontrar una emisora que me gustara. Por fin la tenemos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gustavo Cardón. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. So we all must lend a helping hand.